Aunque no me aceptes rosas, quiero encontrar otra manera con la que te pueda enamorar. Yeah, yeah. Qué mujer tan asombrosa. Yo solo anhelo que algún día me brindes una oportunidad. Yeah, yeah. No me niegues tus besos. Disculpa si me puse romántico. No volverá a pasar. Así que no la hablen de amor. Ella no quiere enamorarse. Su corazón es como un iceberg, no siente, no. Así que no la hablen de amor. Ella no quiere enamorarse. Protege sus sentimientos de una ilusión. No, no. No, no. No la hablen de amor. No está interesada en una relación. No, no. No, no. No la hablen de amor. No le importa nada. No lo intentes, no. Hey, negocio te has vuelto. En tu trampa yo me he quedado envuelto. No, no. Tu piel es vicio. Haz el sacrificio. No mates tus esperanzas de amar. A tus caricias estoy preso. Para enamorarte no hay tarifa ni precio. Permítame enseñarle del amor. Sin turismo de placer. Despojarla del dolor. Y aprenda lo que es querer. Tuyo. Si supieras no me importa el orgullo. Mis amigos dicen que estoy mal. Que de ti yo no me puedo enamorar. Tuyo. Si supieras no me importa el orgullo. Mis amigos dicen que estoy mal. De ti me quiero enamorar. Así que no la hablen. Es como un iceberg, no sienten, no. Así que no la hablen de amor. Ella no quiere enamorarse. Protege sus sentimientos de una ilusión. No, no. No, no. No la hablen de amor. No está interesada en una relación. No, no. No, no. No la hablen de amor. No le importa. Rosas. Quiero encontrar otra manera con la que te pueda enamorar. Yeah, yeah.